cuando un amor se va, no llores si no regresa. Si llegó el final, no sigas dándole vueltas. Piensa que eso no te conviene, que lo necesario no tiene, para que tu corazón llene de un amor real. Si un amor se va, no llores si no regresa. Si llegó el final, no sigas dándole vueltas. Piensa que eso no te conviene, que lo necesario no tiene, para que tu corazón llene de felicidad. Dile chao, goodbye, bye, bye, bye. Los patinos mejor que la primera, así como viene se va. Yo sigo tirando la buena, siempre hay un modo que haga las penas. Lo bueno está por llegar, y no es a tu modo ni a tu manera, que pase lo que tenga que pasar. Si va a pasar, que pase, pero no me amenace. Si te vas, te vas con clase. All right, boy, all right, boy. No soy fan de los disfraces, o lo dice o lo hace. Si te vas, te vas con clase. Si no regresa, si llegó el final, no sigas dándole vueltas. Piensa que eso no te conviene, que lo necesario no tiene, para que tu corazón llegue.